Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches. Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que bueno, que por lo que venimos escuchando y bueno, por lo que venimos haciendo también de los diferentes sectores y organizaciones, es una de las problemáticas más urgentes y más centrales de nuestra ciudad y que necesita mucho más estos encuentros para debatir y discutir la situación, el diagnóstico y también el qué hacemos, ¿no? Un poco eso con que reflexionaba Horacio al final. ¿Cómo hacemos para fortalecer la pelea y para pensar cómo recuperamos y ganamos la ciudad para otro proyecto, ¿no? Bueno, yo intentaré ser breve. Voy a charlar un poco de algunas cuestiones que por ahí no son tan visibles, que tienen que ver con estas políticas de un poco, ahora que Jaime lo mencionaba, con estas políticas de los distritos tecnológicos, que por ahí son políticas que tienen que ver obviamente con la misma línea que el resto de las intervenciones y no intervenciones de este gobierno, pero que por ahí no son tan visibles como son los desalojos compulsivos o como es el abandono de las villas, el deterioro de los complejos habitacionales, la situación de los de las personas y familias en situación de calle, de los hotelados, que por ahí son las situaciones que más nos muestran, ¿no? Cuál es este modelo de ciudad que tiene este gobierno, que es claramente un modelo de ciudad para pocos, un modelo de ciudad elitista, un modelo de ciudad absolutamente discriminatorio de los sectores populares, y que no solo planifica en función de la rentabilidad empresaria y de los que más tienen, sino que además tiene políticas efectivamente activas para expulsar y para desplazar, ¿no? No solo es una política de abandono, sino de expulsión y de desplazamiento de los sectores que menos tienen hacia otras ciudades, hacia otras provincias, ¿no? Y esta política de los distritos tecnológicos tiene que ver con eso, porque si bien no generan desalojos forzosos, como es un desalojo de una casa ocupada, sí generan desalojos a largo plazo, ¿no? Generan esos desalojos graduales vía mercado, que es lo que está pasando en La Boca, que es lo que está pasando en San Telmo, esos barrios que eran barrios populares, que de repente empiezan a ser invadidos por la actividad privada, por las empresas, por el turismo, por los shoppings, por los comercios, empieza a valorizarse la tierra, ¿no? Esto que explicaba un poco Jaime, empieza a incrementarse el valor de la tierra por la llegada de la actividad privada y empresaria, y esto lo que genera es que a largo plazo se va desplazando los sectores que ahí vivían, porque ya no pueden afrontar los incrementos de alquiler, o porque son desalojados forzosamente los que no tienen su propiedad regularizada, o muchos propietarios terminan vendiendo ante ofertas de los emprendedores inmobiliarios, ofertas que parecen jugosas, pero que en realidad dentro de 5, 10, 15 años esas zonas van a ser muchísimo más caras y esa ganancia se la quedaron los pocos empresarios que son los que están beneficiándose de todas estas políticas, ¿no? Y en este marco es que se votó el Distrito de las Artes para La Boca, que obviamente está profundizando lo que ya venía sufriendo La Boca en términos de avance de todo lo que es la actividad turística. El Distrito de las Artes va a profundizar eso porque con ese nombre lindo en realidad lo que es son exenciones impositivas, esto que planteaba también Jaime, o sea, son exenciones básicamente, exenciones impositivas para que las empresas se sientan atraídas a radicarse en esa zona. En el caso del Distrito de las Artes, a empresas que tienen que ver con todo el tema de cultura, entretenimiento, etc. Y esto obviamente genera que se siga valorizando la tierra. El Distrito Tecnológico del Parque Patricios y un proyecto que está hoy presentado en la legislatura, que no se pudo votar el año pasado, pero que están ahora tratando de acelerar todo lo posible su tratamiento legislativo para sacarlo, que es el plan maestro, nosotros le decimos plan siniestro de la Comuna 8, que básicamente también consiste en una serie de exenciones impositivas para las empresas, pero además también la transferencia de casi 200.000 metros cuadrados de inmueble público de la comuna. Ese banco de inmuebles que nunca se creó, que hablaba Jaime, que debería crearse, bueno, sin crear el banco de inmuebles, pero tienen bien claro dónde están esos inmuebles y para qué los quieren, para venderlos. y transferirlos a la Corporación del Sur. Lo que plantea el plan maestro es una transferencia de 200.000 metros cuadrados de inmueble público de la comuna, inmuebles que se podrían utilizar para vivienda social, que se podrían utilizar para alquiler, para políticas de alquiler. Bueno, no, están pensados para transferirlos a la Corporación del Sur, que es una empresa estatal, pero con capital mixto, que obviamente tiene un funcionamiento empresario, o sea, su lógica es la lógica de la rentabilidad, con lo cual, obviamente, está pensado que se terminan vendiendo al sector privado o que se terminan usufructuando para cualquier tipo de actividad empresaria. Y después, el tercer punto, y uno de los puntos más contundentes, es las concesiones a 30 años de gran parte de los 4 parques enormes de la Comuna 8, hoy absolutamente abandonados, que son el Parque de la Ciudad, el Parque de las Victorias, el Autódromo, el Parque Indoamericano. Son esos grandes parques que, además de ser el pulmón, no solo de la Comuna 8, sino también de la ciudad, son parques que están absolutamente abandonados. De hecho, bueno, sabemos lo que ocurrió con el Parque Indoamericano, que podrían ser puestos a disposición de un montón de políticas sociales que tienen que ver con todo lo que planteaba recién Horacio, y que, sin embargo, lo que plantea el plan maestro es poner esas grandes hectáreas de parque a concederlas al sector privado para actividades de turismo, de actividades inmobiliarias, torres, shoppings, entretenimiento, etc. Con lo cual, bueno, estas tres medidas, que son básicamente las tres grandes medidas del plan maestro, lo que tienen como objetivo es esto mismo que planteamos con los otros distritos, ¿no? Empezar a generar, primeramente, obviamente, la rentabilidad de las empresas con esas actividades y además la valorización de toda esa zona sur, que es esa zona sur que todavía no termina, digamos, de ser incorporada a la dinámica inmobiliaria que tiene el resto de la ciudad, que hasta ahora tenía ciertas barreras. Una de ellas justamente es estos grandes parques que son del Estado, las villas que son tierras fiscales, todas esas situaciones que, digamos, mantenían como un poco frenada el avance de esa del capital inmobiliario, que sí viene, como planteaba Jaime con los números de cómo, dónde se construye y para quién, que viene actuando de manera absolutamente acelerada en el resto de la ciudad. Son proyectos integrales, pero pensados para otros. Son proyectos integrales, pero pensados para la rentabilidad empresaria. La Comuna 8, tanto como La Boca, como las comunas del sur, está clarísimo que necesitan proyectos integrales de infraestructura y de inversión, pero pensados para la gente que hoy habita esas zonas, no pensados en función de su futura expulsión. Entonces esto también es complicado, porque supone para todos los que trabajamos estos temas y los que venimos peleando un desafío de cómo hacemos entender a todos los vecinos y a las organizaciones cuáles son las reales consecuencias de estos proyectos. Y cómo también podemos construir nuestros propios proyectos para estas zonas para salir a pelearlos en la legislatura. Este proyecto, hace 2 semanas, fue tratado en varias comisiones conjuntas. La Comisión de Vivienda no fue invitada. Se trató en la Comisión de Planeamiento Urbano y se trató en la Comisión de Hacienda, y alguna más, creo que fueron 3 comisiones. Nunca el macrismo hace juntar a 3 comisiones para sacar leyes como son las que presentamos las organizaciones populares. Ahora, para sacar el plan maestro, de un día para el otro logró juntar 3 comisiones para que se tratara, para dejarlo listo con tratamiento legislativo, y de hecho lo logró, aún cuando muchísimas organizaciones fuimos presentes en la audiencia y hablamos, tomamos el micrófono. Sin embargo, se logró dejar entre el proyecto con el dictamen de mayoría del macrismo, con lo cual está listo para que en cualquier momento lo puedan meter en sesión y votarlo. Y sabemos que estas cosas siempre entre el 10 y el 20 de diciembre son las que terminan metiéndose entre gallos y medianoche, con lo cual nosotros estamos, nuestra decisión también desde hoy contarlo es porque además es un proyecto que no es conocido, recién ahora se está empezando un poco a conocer lo que es el plan maestro. Ahí circula una cartilla que hicimos para empezar a difundir de qué se trata, porque creemos que es un proyecto de una envergadura gigante en términos no solo de la comuna, sino de la ciudad, y que es necesario salir a frenarlo cuando lo quieran votar. Y para eso, obviamente, necesitamos de la organización y de la lucha popular, lo que decía Horacio, estas cosas solo se frenan con la organización de nuestro pueblo, de la ciudad, con la articulación de todas las organizaciones y con la voluntad de salir a la calle, de estar en la calle y pelear para que esto no avance. Así que bueno, otra cuestión que tiene el plan maestro, en línea con esto que planteaba de cómo se presenta en términos de progreso y de desarrollo, es que plantea que con las ganancias que se generen de la administración de la actividad comercial y de las concesiones de todas estas hectáreas, con esa plata se van a urbanizar las villas y se van a mejorar los complejos habitacionales. Igual que hicieron los colegios con la venta del terreno de Catalina. Claro, siempre te meten en esto, después nunca lo hacen. Bueno, ya sabemos que son... Sí, bueno, está claro que son las cosas que presentan para generar el consenso en torno a este proyecto, que además, obviamente, siguiendo con lo que planteaba Jaime, no es una cuestión de falta de presupuesto, es una cuestión de falta de voluntad política, de destinar esos recursos del presupuesto a estas políticas, con lo cual no hay modo de creer que van a urbanizar las villas y que van a mejorar los complejos habitacionales cuando hace 6-7 años tienen los recursos para hacerlo y no lo utilizan, y además subejecutan el poco presupuesto que se asigna a vivienda. Con lo cual está claro que estas son perlitas que le ponen al proyecto para generar el consenso alrededor de esta venta de tierra pública al sector privado, porque básicamente de eso se trata el proyecto. Y bueno, para terminar, contarles también del tema de la Villa Olímpica, que seguramente también han escuchado y que tiene directa relación con el plan maestro, porque, como saben, la Ciudad de Buenos Aires fue votada para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, y para eso quieren construir la Villa Olímpica en el Parque Roca, que es otro de los parques que me olvidé de mencionar, que también están afectados por el plan maestro. Esta Villa Olímpica, a construir en el Parque Roca, necesita un cambio de zonificación para que esa zona sea residencial, y ese cambio de zonificación está incorporado en el plan maestro, con lo cual también otro modo de presionar para sacar el plan maestro va a ser plantear que se necesita el Parque Roca para la Villa Olímpica. Y no sé si escucharon, pero dicen que van a construir 2.000 viviendas en el Parque Roca que van a ser utilizadas para la población que viene para los Juegos Olímpicos, y que después de los Juegos Olímpicos van a ser entregadas para que sean viviendas sociales. No sé si habían escuchado. Son 2.000 viviendas, el macrismo no ha construido una sola vivienda social. Su política de construcción de vivienda social son las viviendas construidas para los Juegos Olímpicos en el 2018. ¿No? Una ridiculez absoluta. Con lo cual, esta es otra cosa que también va a estar circulando en relación al plan maestro, que van a tratar de, sacarla como un paquete conjunto, ¿no? El plan maestro, votar el plan maestro para poder construir la Villa Olímpica. Y también en relación a esto están las políticas que también un poco las bueno, Jaime mencionó todo. Nos mencionaba Jaime, que es este tema de intentar acelerar la regularización dominial de las villas y de los complejos habitacionales también, ¿no? Esta rara política que parece que quieren repartir títulos para todos, como decía Michetti en lo de Mirta Legrand, ¿no? Queremos que la nación nos transfiera la tierra de la Villa 31 para poder regularizarla, para que después los emprendedores inmobiliarios le compren a los vecinos esa tierra que es la más apetitosa de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo dijo sin ningún problema, y quedó absolutamente evidenciado cuáles son sus objetivos cuando plantean la regularización dominial de las villas, que de hecho es una política que vienen intentando hacer desde el 2007. Se han presentado diversos proyectos que se han trabado por la lucha popular, proyectos para transferir las tierras de las villas a la Corporación del Sur para que pueda regularizarlas, que obviamente lo que intenta hacer esto es convertirnos a todos en prolijos propietarios para que después esas tierras puedan ingresar al juego del mercado inmobiliario, que hoy no puede avanzar sobre esa tierra porque es fiscal, ¿no? Y esto es lo que claramente dijo Michetti ese día. Y es lo que claramente tiene como objetivo todas esas políticas que fue presentando el macrismo, por ejemplo, el indoamericano. En la toma del indoamericano, una de las cosas que incidió fue un proyecto presentado por Pagani y Ritondo que pedía disminuir los requisitos del Código de Planeamiento Urbano para la regularización dominial de las villas. ese proyecto fue una de las cosas que circuló entre la gente, que mucha de la gente inquilina informal en las villas que no tenía su lote y empezó a circular que se iban a repartir títulos fácilmente a los que tuvieran lote, a los que tuvieran ocupando la tierra, toda esa gente inquilina fomentó que fueran a tomar el indoamericano. Obviamente el indoamericano es, además, la explosión y la presentación simbólica de toda esta problemática habitacional que venimos hablando. Pero digo, este además fue una de las situaciones que generó esa toma. Y así como eso, hubo también una ley que efectivamente se votó en el 2011 para también regularizar más fácilmente los complejos habitacionales. Y obviamente la regularización, en el marco de una falta absoluta de políticas de inversión, de mejoramiento estructural de todas esas zonas, dejan en evidencia que la regularización no es para la reivindicación histórica de los vecinos, porque además es una reivindicación histórica de cualquier villero poder ser dueño de la tierra que habita hace 30, 40, 50 años, y que es obviamente su derecho. El macrismo se monta sobre esa reivindicación histórica para, en realidad, avanzar en una política de privatización de la tierra para finalmente que esa gente sea expulsada y pueda incorporarse a la rentabilidad empresaria. Así que bueno, la verdad que escuchando también a Horacio y a Jaime y sumando esto y lo que también vamos a escuchar de Jorge y de Diego, lo que queda clarísimo es que estamos en una situación de absoluta urgencia en términos habitacionales, y que creemos que falta mucha discusión entre nosotros, entre la militancia, entre las universidades, entre las organizaciones, de cómo le damos pelea a esto, no solo para frenar estas políticas, sino además para conquistar políticas y leyes que presentan las organizaciones populares, y para construir una fuerza real, una fuerza política que realmente se construya en una alternativa a este gobierno, porque claramente, como decía Jaime, no es este gobierno el que va a avanzar en todas esas propuestas y esas políticas que creemos que son necesarias para el acceso justo e igualitario al suelo y a la vivienda digna. Así que bueno, tenemos una tarea en ese sentido larga. Me parece que renovar el compromiso de todos, de dar esa discusión del qué hacer, de qué hacemos, de cómo nos fortalecemos, de cómo fortalecemos la organización popular, la participación política, la lucha, la presencia en la calle, para realmente poder construir una ciudad para todos y todas. Así que muchas gracias.